sabéis pues toda la verdad sobre los Illuminati, sobre esos ángeles y demonios. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Nos ponemos al tanto de las noticias, de todo lo que está ocurriendo y después continuamos.